FM es parte de las estrellas. Darte falso amor, olvida lo que puedes, vida mía. No dejes que destruya nuestro amor. Pero si tú lo quieres todavía, entonces lo que digo está de más. Entonces yo me marcharé y sin rencor a Dios diré, deseándote que seas. Si era falso, era tan falso tu amor. Si no te quiere como yo te quiero, tan solo quiere darte falso amor.